We'll be right back. Thank you. conoces, son pequeños roces, diminutos, brutos momentos, goce, no. Lejos a la idea nadie espera, así que rompe, así que rompe, así que rompe. Así que rompe, sabes, aléjate de esta acera. Todo lo que tienes dentro es una vida bajo mis pies. ¿Por qué? Y dime por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Y dime por qué. Porque thank you. Thank you. Yeah. adentro, luego estrés, porque adentro luego estrés, no abres todos tus pensamientos, lo que eres, porque todo con mis adentro luego estrés, no abres todos tus pensamientos, lo que eres. Yeah. We'll be right back. We'll be right back. Thank you.